Radio. Son las 12 y 13 minutos y es miércoles, así que hay que abrir la Escuela de Salud Espacio, que le ofrecemos nosotros semanalmente en colaboración con el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Vamos a hablar sobre diferentes asuntos. Vamos a hablar de la obesidad en España, que va en aumento. Vamos a hablar además también sobre las enfermedades de los testículos dentro de la segunda sesión del curso de andrología. Y luego vamos a hablar de nuevo de la gripe, porque parece que lo peor de la gripe dicen que está por venir con el aumento de número de casos, que parece que se ha retrasado, ¿no? Lo que es habitual. Así que volveremos a hablar de la gripe nuevamente. Pero primero comenzamos con la noticia sanitaria. Nos trae hoy esta información. El 80% de los españoles serán obesos en 2030. Y bueno, pues está claro que es una noticia que preocupa, ¿verdad? Pues sí, es un tema que además afecta a muchísimos españoles. En el último estudio afecta a unos 2 millones de personas en España. Pero si me lo permite, Rocío, sí, vamos a hacer un pequeño saludo y un reconocimiento a la doctora Jara Pérez Jiménez, que ayer dio una extraordinaria conferencia en el Instituto de los Remedios dentro del tema superalimentos, que hoy tiene relación con la obesidad y ciencia y publicidad, organizado por el Ayuntamiento de Ubrique, y que la verdad, en fin, esperemos que se repita todo este evento, que ya ha habido varios, y esperemos que siga. Te lo iba a referir precisamente, ¿no? Porque estamos hablando de la obesidad y cómo va a afectar a los españoles a partir del 2030, y al lado de esto pues venía precisamente esa conferencia sobre nutrición, sobre alimentación y lo que se denominan como esos superalimentos, ¿no? A cargo de esta investigadora, de Jara Pérez, a través del proyecto Ciudad Ciencia. Y la verdad es que era una oportunidad, ¿no? Para conocer distintos aspectos dentro de un plano científico muy, muy específico y concreto, que a veces se nos puede escapar, y que a través de Ciudad Ciencia llegan de manera divulgativa, ¿no? Para que todos los ciudadanos podamos entenderlo. Efectivamente. Ayer, hablando con Manu, el teniente de alcalde, que es uno de los organizadores, junto con María, la arqueóloga, Ter, en fin, un equipo, pues le decía, en fin, coincidimos en eso, lo difícil que es que a un pueblo como Ubrique, con 16.700 habitantes, puedan venir científicos de esta calidad, porque quiera que no, las distancias, y que solamente esta conferencia se da en 5 localidades de Andalucía. Andalucía tiene ciudades muy grandes, mayores que Ubrique, por supuesto, pero no todas tienen esta oportunidad que se ha conseguido por parte del Ayuntamiento de Ubrique para traer a Ubrique, ¿no? Esta y otras charlas. Y en este caso, como superalimentos, ¿no? Alimentos como la quinoa, en fin, como otros que todos conocemos, y, en fin, que no sabemos si realmente cumplen todos los requisitos que nosotros creemos, claro, o nos dice que tienen. Y fue una charla, una conferencia, que además después al final se amplió ya no solamente con los superalimentos, ¿no?, sino con dieta en general y con alimento en general. En fin, aquello duró casi igual que la conferencia, porque todo el público, amplio público que acudió, estaba muy interesado, y la verdad fue muy interesante, ya digo, no solamente la conferencia, que en sí, los superalimentos, como si después el coloquio posterior. Bueno, pues en torno a este asunto precisamente nos traes hoy esta información, ¿no? Que el 80% de los españoles serán obesos en el 2030, una cuestión, por tanto, que preocupa, y que llega a través de la Revista Española de Cardiología, que ha sido la que ha publicado el informe. Exactamente, esta prestigiosa revista española pues nos alerta que actualmente un 70% de los hombres y un 50% de las mujeres con más de 16 años tienen exceso de peso. Exceso de peso que de aquí a pocos años, de aquí a 12 años, pues si sigue la actual tendencia, llegará a 8 de cada 10 hombres. 8 de cada 10 hombres. Y aproximadamente 6 de cada 10 mujeres tendrán exceso de peso, con la repercusión que ello tiene. Eso te va a decir, ¿cuáles son las repercusiones? Porque, bueno, lo estético es algo insignificante en comparación con los problemas de salud que se pueden derivar del sobrepeso, ¿no? Efectivamente. Para algunas personas, o para muchas personas, pues lo estético es importante, porque hoy día la imagen social, en fin, en nuestra comunidad, en España, pues tiene mucha importancia, ¿no? No así tanto en otras comunidades, donde a lo mejor el exceso de peso está bien visto. Pues bien, aparte de la estética, como bien dice Rocío, ya se ha hablado otras veces como sobre la salud cardiovascular, especialmente, por ejemplo, los infartos de corazón, pues tiene una mayor incidencia, una mayor frecuencia el exceso de peso. Pero no solamente los infartos. Por ejemplo, también hay posibilidad de aumento en el cáncer, varios tipos de cáncer, como por ejemplo el cáncer de mama o el cáncer de útero, que están relacionados con hormonas, pues también se da en personas que tienen, con mayor frecuencia, en personas que tienen exceso de peso. Puede haber personas que no lo tengan, que sean delgadas y tengan este tipo de cáncer, pero las personas con exceso de peso es mucho más frecuente el cáncer de mama o el cáncer de útero. Ya hemos dicho también que aparte de eso tiene repercusiones sobre el esqueleto. Por ejemplo, las artrosis, o sobre el metabolismo, o sobre la endocrinología, por ejemplo, la diabetes, el exceso de peso en la diabetes es algo manifiesto que todo el mundo sabe, en la tensión, en fin, en la calidad de vida en general, pues es una repercusión que tiene nuestro organismo grande, pero es que también tiene una repercusión económica. ¿Cuál es esa repercusión económica, me decía? Bueno, la repercusión económica es que actualmente, bueno, en los estudios que hay últimos, que fue en el año 2016, era casi 2.000 millones de euros. 2.000 millones de euros la repercusión sanitaria que tiene. Bueno, pero es que estos 2.000 millones de euros se van a incrementar a 3.000 millones de euros dentro de 12 años si sigue la tendencia actual, que con 3.000 millones de euros se pueden hacer muchas cosas, por ejemplo, en sanidad o en problemas sociales, de educación o de apoyo a otras personas que lo necesiten. Es un problema de salud individual, pero también es un problema económico, social, ¿no? Podemos decir, porque bueno, se puede extrapolar a distintos niveles y en fin, es algo que se puede evitar también, ¿no? El sobrepeso con... Siguiendo, pues, por ejemplo, lo que nos ofrecía ayer, ¿no? La científica Jara Pérez, de lo de llevar a cabo la auténtica dieta mediterránea, nos decía, ¿no? Una dieta mediterránea, pero la verdadera, descartando pues todos los alimentos que puedan venir, elaborados, procesados, y quedándonos con el consumo, sobre todo de verduras, legumbres y cereales integrales, ¿no? Que era lo que nos decía la entrevista. Efectivamente, en la entrevista de ayer, la conferencia de ayer, incidió sobre algo que nosotros aquí, en el programa de Educación para la Salud de Radio Brique, hemos dicho muchas veces, y que en cualquier programa de televisión, de divulgación, repiten. Por ejemplo, en Salud Ardía, que todos sabemos, un programa que está los sábados y los domingos en Canal Sur, pues continuamente salen profesionales sanitarios, médicos, catedráticos, enfermeros, todos incidiendo como la dieta mediterránea, la verdadera, la de toda la vida, claro. Es decir, la que no viene ya preparada de los supermercados, pues es la mejor por la gran variedad que tiene y la gran economía que tiene, porque, por ejemplo, cualquier elemento de la dieta mediterránea elaborada en casa, aparte de que no tiene aditivos, no tiene conservantes ni edulcorantes, sino que es totalmente natural, es mucho más barata, a veces 4, 5 y 6 veces más barata que el mismo alimento comprado ya procesado. Hombre, si cualquier día va uno y compra cualquier cosa en el supermercado procesada, pues tampoco va a pasar nada, ¿no? Estamos hablando de la dieta habitual. Por ejemplo, allí hay una cosa que me llamó la atención. Yo sabía que era así, pero no sabía exactamente cómo era. Por ejemplo, las bebidas energéticas. Estas bebidas que todos sabemos que los jóvenes muchas veces consumen, en fin, que todos sabemos las marcas comerciales, que son bebidas energéticas, pero que son auténticos chutes. Es decir, por ejemplo, una lata de estas bebidas energéticas fuertes son el equivalente a 6 tazas de café. 6 tazas de café y 13 cucharaditas de azúcar. Una simple lata. 13 cucharadas de azúcar. Medio 13. Azucarero. Más o menos. Y 6 tazas de café. Y yo lo ratifico. Yo me acuerdo una vez que estaba yo de guardia en urgencia y no había pegado ojo en toda la noche. Eran ya de madrugada, sin pegar ojo, se me caían los párpados y decía, ya llegando gente, me tomé una lata que había allí en un dispensador de los estos que hay. Y mira que yo soy cafetero. Yo me tomo 2, 3, 4 cafés al día. 2 de ellos café y 2 descafeinados, ¿no? Pero cuando yo tomé aquella, esa lata, y no le eché alcohol ni nada, es decir, que si no ya es una bomba del todo, yo me tomé una lata de esa y se me abrieron los párpados y todavía los tengo abiertos. Así que aquello fue, digo, esto es, yo nunca había probado eso y desde luego no me extraña que sea el equivalente a 6 tazas de café. Así que cualquiera que está, estos jóvenes que están hasta las 6 de la mañana por ahí escuchando música, me parece muy bien, pero si es a base de estas latas, mucho cuidado porque la verdad es una auténtica bomba. Sobre todo si uno no lo está acostumbrado, ¿no? Y mira que yo estoy acostumbrado al café, ¿no? Y que me gusta, pero en fin. En fin. Bueno, pues eso en cuanto a la temática que traíamos en el día de hoy. Vamos ahora a hablar, dime Antonio. Sí, perdón un momento, sí. Hablando del aspecto económico que tiene la obesidad, la repercusión económica, los científicos que están elaborando este informe nos dicen cómo ya en otros países del extranjero esto pues está haciendo que las comidas procesadas, que están muy ricas en azúcares, en grasa, que son insaludables, pues tienen una serie de impuestos añadidos que no existen en España para castigar, entre comillas, el consumo de estos, el exceso de consumo de estos productos. A igual que se le aplica al tabaco y al alcohol, pues ya en países de nuestro entorno pues están aplicando impuestos especiales a estas comidas ricas en azúcares, ricas en grasas, que están provocando este aumento de la obesidad. Claro. Yo creo que aquí es como todo, aplicar simplemente un poquito el sentido común, que es lo que solemos decir aquí, ¿no? A la hora de la alimentación y demás, y todos sabemos lo que está, lo que es sano y lo que no es sano, ¿no? Exactamente. En cierto modo. Que un día te tomes un pan con manteca colorada y chicharrones, no pasa nada. Un día, en fin, pero todos los días, cuando no es manteca colorada, es tocino, es comida procesada, entonces, si no es el desayuno, es en la cena, pues entonces ahí es donde viene el problema. Y después la falta de ejercicio. Si vamos a todos los sitios en coche o todo lo más que andamos de aquí a la esquina, pues eso pasa factura. Simplemente con darle la vuelta a la manzana, darle la vuelta a Brique, que tan bonito, a cualquier hora del día, de noche, de día, darle por el casco antiguo una vuelta o ir a Pantano y volver. Cualquier cosa de estas que tenemos, nos levantamos un poquito antes o nos acostamos un poquito más tarde. 10 minutos, 20 hacer. Minutos se puede llegar aquí prácticamente en Brique, dentro del casco urbano, obviamente. Si se vive en la zona de expansión, no tanto. Pero se puede llegar a cualquier parte. Pero por la carretera de los Melli, de aquí también, hasta los Melli, va y viene, que está muy bien ahora mismo aquello. Además, precioso, es decir, que en clima no hay peligro de carretera porque está aquello acerado. Pues la verdad, Ubrique, tenemos, gracias a Dios, un entorno donde no hay fábricas de humo, es decir, de poder respirar aire puro. La verdad, tengo un entorno extraordinario, hombre, y quien pueda, pues, si se quiere acercar a los entornos que tenemos en el campo, en el monte, pues ya es la guinda, ¿no? Pero, en fin, que tenemos sitio donde poder hacer ejercicio, y además unos gimnasios estupendos, en fin, que hoy día Ubrique yo creo que es privilegiado en toda nuestra comarca, y muchas comarcas, ¿no?, en muchos aspectos, y tenemos que aprovecharlo. Bueno, pues nos adentramos ya en nuestro curso de andrología. En la primera sesión abordábamos las enfermedades de la próstata. Ahora, en la segunda sesión, vamos a hablar de las enfermedades de los testículos. Y tenemos que comenzar hablando de la orquitis, la infección, inflamación más bien, de los testículos. Hay dos grandes grupos en todo tipo de enfermedades, que son las inflamaciones y los tumores. Aquí no podía hacer menos. Hemos hablado de inflamación en la próstata, hablaremos de inflamación en los testículos, hablaremos de inflamación en el pene y también hablaremos del cáncer y además de algunas otras patologías que son ya particulares de estos órganos, como pueden ser la hidrocele, la orquitis, bueno, y otras demás. Hablaremos de la orquitis. Venga. La orquitis y la inflamación. La inflamación de los testículos, que se manifiestan como todas las inflamaciones, cualquier tipo de inflamación, ya sea porque a uno le han dado una patada en la rodilla, se inflama la rodilla, o porque se ha caído uno y le duele un dedo, y se le inflama el dedo. Cualquier inflamación se caracteriza por dolor, por tumoración, es decir, hinchazón, por hinchazón, dolor, hinchazón, rubicundez, es decir, rojo, se pone rojo, y por impotencia funcional. Estos son los llamados signos de Celso. Celso es un médico de los romanos que ya en principio dijo, inflamación se define porque te aumenta el tamaño de la zona inflamada, porque se pone colorada, se pone roja, porque te duele y porque no puedes moverla. Ya está, eso es inflamación. La causa ya veremos y cómo se trata ya veremos, pero eso es inflamación. Si no está roja y si no está aumentada de tamaño, pues, y si no te duele, pues ahí no hay inflamación. Eso está claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre al testículo cuando se inflama? Pues que aumenta de tamaño. Los testículos, o un testículo, o los dos, aumentan de tamaño, duelen, y aumentan de volumen, es decir, aumentan de volumen, duelen, y a veces puede dar fiebre, pero ya en este caso hay inflamación y ya hay también infección, hay algún microbio que lo está provocando. La inflamación puede ser debido a un golpe, entonces no tiene por qué haber fiebre, pero puede ser debido a microbios que están afectando por cualquier motivo que ahora veremos a los testículos, y entonces ya se produce fiebre. Por tanto, a la hora del tratamiento, pues ya depende de los síntomas y depende de la causa, ¿no? Exactamente. Ante un testículo inflamado, rojo, que duele, pues hay inflamación. Pero si además tiene fiebre, ya hay que empezar la infección. ¿Y cuáles son las infecciones más frecuentes que ocurren en los testículos? Pues una de las causas más frecuentes son las paperas. Paperas que actualmente ya casi no se ven. Yo hace años que no veía una papera. Siglos. No, tan mayor no soy. Yo cuando empecé a ejercer la medicina, hace 40 años, ya he dicho más o menos la edad, sí que, pues sí, veía paperas, veíamos todas paperas, ¿eh? La parotiditis, y entonces, pues, además del bulto delante de la oreja, propio de las paperas, a veces se veía que normalmente gente joven, pero también adultos, tenían dolor en los testículos. Y entonces, pues, era la orquitis, ¿no? Que se llama. Orco significa testículo, orquitis, inflamación del testículo. Pues, debido a las paperas, ¿no? Uh-huh. Esa es una de las causas más frecuentes. Que hay veces que puede haber inflamación de los testículos y la papera pasa desapercibida. A lo mejor no hay papera que se vea, es decir, son leves, pero sin embargo el testículo se inflama por acción del virus. Estas son las causas más frecuentes. Normalmente hay otras que es por Escherichia coli, ¿no? Una infección de orina que pasa a través del cordón, que ahora veremos, cordón espermático al testículo. Pero la infección por bacterias, en este caso la Escherichia coli, que es debido a, normalmente a una infección de orina, o por las paperas. Son las dos causas más frecuentes de inflamación del testículo. Uh-huh. Hemos hablado, por tanto, de las causas. Tenemos que hablar también del tratamiento. ¿Qué se hace? Una vez diagnosticado que existe inflamación del testículo y que, por ejemplo, no existe fiebre o existe fiebre, si existe fiebre, pues habrá que poner antibióticos. Se analiza la orina para ver si también tiene infección de orina, se manda antibióticos. Si es por virus no va a hacer mucho efecto, pues a veces es difícil, si hay antecedentes de que ha tenido paperas, de que tiene paperas, pues entonces no se da antibiótico porque está claro que los virus no se pueden atacar con antibióticos, no sirven para nada. Y después lo que se hace en toda inflamación reposo, en este caso el reposo de los testículos sería ponerlo en suspensorio para que estén sujetos, paños de agua fría, Y nada más, ¿eh? Analgésico y antiinflamatorio para aliviar. No curan, pero por lo menos te alivian. Ese tratamiento. ¿La evolución de la orquitis? Normalmente en una semana se el testículo, si no hay mayor complicación, está tratado adecuadamente con antiinflamatorio y antibióticos si fuese necesario, pues se quita. Pero hay que tener presente que en el caso de que haya sido producido por paperas, a veces puede ir acompañado de que el testículo queda lesionado y no produce espermatozoides. Entonces debe haber una esterilidad en un varón que en su juventud tuvo paperas y le afectó los testículos. Es una de las complicaciones, la esterilidad. En el caso de las paperas. Por eso es conveniente vacunarse. Y todas estas campañas que hay para no vacunar, que ese peligro, pues las consecuencias cuando hay una varicela, cuando hay un sarampión, cuando hay una rubeola, una rubeola puede haber sordera, ceguera, sarampión, meningitis también, estas son dramas que después pues cesan. No frecuente, pero cuando ocurre que le toque esa lotería por no haberse vacunado, pues ahí está. Aprovechamos para decirlo, ¿no? Balanza también hay ese que vacunarse, mensaje. Hay que vacunarse, salvo contraindicación médica. Uh-huh. Bueno, pues la orquitis es uno de los problemas que pueden afectar a los testículos, pero también el cáncer de testículo. En España se diagnostican unos 500 casos cada año. Sí, y sobre todo en gente joven. Tanto es así que a veces se dan deportistas, que es cuando más repercusión tiene. Todos hemos conocido casos de gente que ha ganado el Tour de Francia y con operados de cáncer de testículo y queda muy bien. Así que, nuevamente, esto tiene una gran importancia porque más del 90% de los casos se cura perfectamente si se trata en sus comienzos. Me parece normalmente entre 20 y los 40 años, gente joven. Por eso. Y también se da en personas que tienen criptorquidia. Criptorquidia, cripto, significa escondido, y orquis significa testículo escondido, porque recordemos que los testículos, cuando están en el feto, se desarrollan en el interior del vientre, cerca de los riñones, y después va bajando hasta salir al exterior. Tienen que salir al exterior porque los espermatozoides, para que puedan funcionar, tienen que estar a una temperatura inferior a la que tenemos nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene aproximadamente 36 grados y medio de media y los testículos necesitan menos temperatura y por eso salen fuera de nuestro cuerpo. En el caso de que se quede dentro del cuerpo, aparte de que esa persona puede ser estéril, esa niña puede ser estéril, porque no se desarrollan adecuadamente las células productoras de espermatozoides, pues son más frecuentes en ellos los cánceres, cuando hay clitorquidia, el testículo escondido, y también cuando hay antecedentes familiares de testículos. No quiere decir que sea obligatorio tener cáncer, si alguien ha tenido cáncer, pero tiene algunas papeletas que se heredan con los genes. ¿Cuáles son los síntomas que nos hacen sospechar que podemos tener cáncer de testículo? Pues no suele dar sintomatología en principio, no da dolor ni hinchazón, solamente que cuando estamos en la ducha, en la higiene, se está uno lavando y nota como un bultito en el testículo. Ay, qué raro, tengo aquí como un bultito, un quistecito, que esto que es un bultito. Entonces, como no duele ni nada, pues al menos se le echa cuenta, pero si siempre un bultito en el testículo hay que echarle cuenta, porque puede ser, como todas las cosas, benigno o maligno, y eso no se sabe hasta que no se hace una serie de pruebas. Es conveniente la autoexploración del testículo para ver si está liso o tiene algún bultito, al menos una vez al mes, y además durante la ducha con agua caliente, porque se relaja la bolsa escrotal, el escroto es la bolsita donde están los testículos, la bolsita se ablanda, bueno, y entonces se palpa mejor el testículo y se ve si hay algún bultito. Si hay algún bultito, pues entonces hay que hacer unos análisis especiales en la sangre, y también se hace ecografía para determinar exactamente el testículo. Esa es la única manera de diagnosticarlo, ¿no se puede hacer entonces biopsia? No. Aquí, en este caso, es uno de los pocos casos en que no se puede hacer biopsia, es decir, sacar una muestra y analizarla, porque en este caso está contraindicada, ya que hay una mayor posibilidad de favorecer que haya metástasis, que haya extensión. Son de los pocos casos en que no se está indicada la biopsia, ¿no? La de sacar una muestrecita del testículo. Tratamiento, cirugía, ¿no? Prácticamente. Sí, aquí el tratamiento ante un bulto en el testículo es la cirugía. Extirpar ese bulto, quitar ese bulto, y ya después, una vez quitado, es cuando se analiza, ¿no? Y hay diferentes, además de eso, si se ve que era cáncer, pues entonces, pues, dependiendo de la extensión, del tipo de células que son las que están provocando el cáncer, porque dentro del testículo hay diferentes clases de células, pues según el tipo de cáncer habrá que aplicar hormonas, hormonoterapia o radiaciones, es decir, lo que son las corrientes que le llaman, ¿no? Y o la quimio, es decir, medicación a través de la vena oral para atacar a esas células cancerosas. Imagino que eso también provoca esterilidad, ¿no? Sí, bueno, depende. Si te quitan los dos testículos, sí. Si te dejan uno, todavía, así que por eso ahora veremos también otros casos en donde con un solo testículo puede haber suficiente. Se necesitan muchos millones de espermatozoides para poder tener unas relaciones con posibilidad de embarazo, pero que con un solo testículo puede ser viable. A pesar de radioterapia, de quimioterapia. Bueno, en el caso ya que cuando te aplican todo esto, la quimio, la radio, es decir, una vez después del tratamiento es diferente. Es diferente solamente que te quiten un solo testículo, deje funcionar, a que te destruyan la célula de los dos. Entonces ya habrá esterilidad. Bueno, pues eso por un lado, en cuanto al cáncer de testículo, que es otra de las enfermedades que queríamos destacar. Y vamos a hablar de la torsión de testículo. ¿Esto qué es? Que te retuercen el testículo. Sí, que la torsión, así de claro, se te retuerce el testículo. Internamente, vamos, ¿no? O por fuera, como internamente, el testículo. Sí, que te cogen y te lo retuercen. Pero ¿quién te lo retuerce? Antiguamente era una fórmula que había para los vencidos, las batallas. Es una forma de castración. Es decir, en las batallas o te podían cortar los testículos o el pene o te lo retorcían y la ataban con una cuerda y se acabó. Para que no tuviera descendencia, en fin, y aparte te quitaba la agresividad. Como sabemos, la testosterona es una hormona que se fabrica en el testículo y que provoca una de las características del hombre, la agresividad. Pero también se fabrica en unas glándulas que hay encima del riñón y en los ovarios. Por eso hay personas que, en fin, que tienen mucha agresividad, porque además del testículo hay otras zonas donde se producen, ¿no? En menos cantidad, por supuesto, ¿no? Pues bien, recordemos que la sangre que llega al testículo llega a través de un cordón que va desde el testículo hacia el interior del vientre, y por ahí va en ese cordón, ahí van venas, arterias, nervios y un conductito, un tubito, que es el que lleva los espermatozoides hasta el pene. Es decir, sale el conductito, conducto deferente, sale desde los testículos, sube por la bolsita, se mete en el abdomen y llega hasta el pene para soltar allí los espermatozoides, junto con el líquido prostático. Pues bien, este cordoncito a veces se retuerce y muchas veces no se sabe por qué. sino que está retorcido y punto. Y entonces, ¿qué ocurre? Que al retorcerse, la sangre deja de llegar al testículo. Y si no llega sangre, ¿qué ocurre? Porque el testículo se muere, se produce una gangrena. Una gangrena por falta de llegada de sangre. Pero hay veces que también puede ser debido a un golpe violento en la ingle, por ejemplo, en los deportes. Que por eso se retuerce, ¿no? Exactamente, y se inflama, se le retuerce, y puede ser un ciclista que se golpea al caer, un motorista, una patada de fútbol, en cualquier otro deporte, y entonces pues puede provocar una lesión en esa zona, en la ingle, que en fin, en la parte que de la ingle por donde va este conducto. Y también, es raro, pero también puede ocurrir en los cambios bruscos de calor al frío. Ante el calor, la bolsa testicular, el escroto se dilata, pero si se mete un agua muy fría, se encoge la musculatura y esa puede hacer una torsión del testículo, ¿no? ¿Cómo se manifiesta? De manera muy dolorosa, imagino, ¿no? Sí, más vale imaginarlo o no imaginarlo, porque imaginar esto es doloroso. Yo solo lo puedo imaginar. Pensarlo, bueno, tú te imaginas que cuando un jugador de fútbol le dan un pelotazo en cierta zona, pues como si lo hubieran retorcido el testículo. Así que es dolor intenso. Esa es una zona íntima que duele muchísimo cuando se le agrede, y en una torsión del testículo, pues, en fin. Todo el que ha sufrido un balonazo, quien más que menos lo ha sufrido, de los que juegan al fútbol, pues sabe lo que es eso. Te entran escalofríos, sudor frío, vómito y todo lo que tú quieras. Y además, por supuesto, el testículo se presenta rojo y hay una contractura de la musculatura que hace que el testículo suba. Es decir, no está colgando, sino que sube del mismo contracción de los músculos de esa zona. Entonces, dolor intenso, escroto subido, color rojo, pues, y un vómito y un dolor intenso, sospechoso de torsión testicular que hay que tratar cuanto antes. Entonces, ¿se diagnostica simplemente con la anamnesis? Exactamente, ha empleado una palabra que hemos repetido aquí muchas veces. Se pega. Todo lo malo se pega. Recordemos, como ha dicho muy bien Rocío, lo recordamos también, que la anamnesis es lo que cuenta el paciente al médico. ¿Qué me ha pasado? ¿Cómo me ha pasado? ¿Los antecedentes familiares? ¿Cómo empeora? Todo eso se llama anamnesis. Todas esas cosas pues ya me dan el diagnóstico. Mire usted, ¿han dado una patada ahí? ¿O me han dado un balonazo? ¿O algo así, no? ¿O estaba en un sitio con una sauna, como calentito, y me metí en agua fría y a partir de ahí sufrí un dolor que me muero, con vómito y todo? Pues entonces, este tiene una torsión de testículo. Así que en ese caso, pues el diagnóstico prácticamente está hecho. Se le aplica también una ecografía para ver esa zona. Claro. Y entonces, pues el tratamiento es cirugía urgente, para que ese cordón se deje de estar retorcido, se pone derechito y te operan y ya está. Bueno, pues la cirugía siempre tiene consecuencias. ¿Qué secuelas puede tener? No te creas. Es decir, que la cirugía en sí es relativamente fácil. Una zona que está externa, está afuera, y no es como abrirte, por ejemplo, el pecho, abrirte la barriga, que es más complicado, ¿no? Pero en fin, pero que tiene que ser rápido. Sí. Ahora bien, si no se trata adecuadamente o rápidamente, pues puede ser que el testículo pues quede dañado y se quede estéril. Y hay veces que si no se trata prontamente, pues puede ocurrir gangrena y hay que extirpar el testículo, hay que quitarlo. Pero la mayor parte de las ocasiones, si acude uno rápidamente al hospital, pues te operan y queda prácticamente bien. Y esto tiene que ser todo muy rápido, como decía, ¿no? Tampoco. Sí, además, la persona no suele aguantar mucho. Eso. Hombre, a no ser que sea una torsión, no sea muy intensa, voy a esperar a ver si se me quita. Pero ante una cosa así que tú ves que te duele, que dura más de media hora, o que te han dado un fuerte balonazo, un golpe ahí, y te duele mucho con fatiga, y no se te pasa rápidamente, me refiero que, hombre, si a la media cuarto de hora, a la media hora, a la hora, yo estoy bien. Ahora, una torsión de testículo no se quita, no se quita el dolor. El dolor aparece hasta que no te practicas la cirugía, no se quita. Exactamente, hasta que no te operas, no se te quita. Vale. Bueno, pues vamos a hablar de el varicocele. Exactamente. Varicocele es bastante frecuente, Sí, se dan bastantes niños. Sí, es más frecuente sobre todo en adolescentes porque aparece después de los 9 años generalmente, y se observa en 3 de cada 20 niños. Es decir, que en una clase donde haya 20 niños, hay 3 que tienen varicocele, es decir, que no es moco de pavo. Y además en el testículo izquierdo, ¿no? Más frecuente en testículo izquierdo. Es curioso porque además testículo izquierdo, una anécdota, ¿no? Que sabe casi todo el mundo, el que más cuelga. Así que cuando vemos una estatua de, en fin, clásica o fin, cualquier cosa, en general, dice, qué curioso, el testículo izquierdo es que más cuelga. Es decir, no están parejos los dos, una cosa curiosa, ¿no? Bueno, pues el varicocele es simplemente unas varices. Igual que tenemos varices en las piernas, que son dilataciones de las venas. Es decir, tengo muchas varices, o mi madre tiene muchas varices, o yo tengo muchas varices. Y es que las venas, fundamentalmente las piernas, quedan como hinchadas, como dilatadas, ¿no? Pues las venas, en este caso, de cordón espermático, es decir, de ese conducto que va desde el testículo hacia el interior del vientre, hacia el pene también, pues ese cordón, que donde van venas, donde van arterias, donde van nervios, pues las venas de ahí quedan dilatadas, con varices, varico y cele, que es la palabra que viene a explicarnos todo lo que ello significa. Cele significa un tumor, una hernia. Cuando hablamos de cele, pues varicocele es una hernia, un bulto que aparece en el testículo debido a las venas hinchadas. Y además es curioso porque cuando se explora uno el testículo o el médico explora, es como si tuviera ahí muchos gusanos. Como son muchas venas, como son tubitos hinchados, son como una bolsa de gusanos en el testículo. Y dice, un poco, no pongas esa cara, Rocío. No. Que, total, que, y dice, joder, parece muy raro, ¿no? De cada 20 niños, adolescentes, 3 lo tienen. Lo que pasa es que uno es mayor grado y otro menor grado. Y después, a lo mejor con el tiempo, pues ni se nota. A lo mejor ahora, si se explora con una eco, pues verán que lo tiene. Normalmente no tiene mayor importancia, me refiero de que tenga gravedad, salvo que puede provocar molestia y de todas maneras en ocasiones pues puede causar esterilidad, como ahora veremos. El diagnóstico, ¿no? Me has dicho que prácticamente con ecografía. Sí, porque no suele dar molestias, ¿eh? Ahora sí, según algunas personas, pues puede causar volumen aumentado en los testículos y tirantez y dolor cuando ya es demasiado, ¿no? Cuando es demasiado grande. Esto nuevamente cuando se ve esta bolsa como de gusano se ve cuando se está de pie, porque si la persona está acostada es más difícil de tocarse, ¿no? Diagnóstico, ya digo, es viendo como aumento del tamaño de una parte del escroto, es decir, de la bolsa que envuelve los testículos, sin molestias, y ver que un testículo es mucho más grueso que el otro, con una cesación, ya digo, de estar como tocando gusanos. El diagnóstico de confirmación se hace mediante un análisis de hormonas en sangre. Se eleva una hormona especial que es la llamada LH y se estudian también las venas de ese testículo que están dilatadas mediante una ecografía, en la que se llama ecografía Doppler. El tratamiento pues es quirúrgico, aquí no hay medicinas, no hay ningún medicamento que quite las varices. Entonces las varices de este cordón es simplemente cuando ya es muy grande y provoca molestia o alteración de la función del testículo, pues quitarla, operarlo y quitar esas varices. Y respecto a las complicaciones, sí, ya si te parece, las complicaciones son que al estar estas venas aumentadas de tamaño, con mucha cantidad de sangre en su interior, pues aumenta la temperatura del testículo, que hemos dicho que tiene que ser inferior a la que hay dentro del cuerpo humano. Pero como la sangre está caliente, pues el testículo está caliente, entonces los espermatozoides tienen dificultad a su formación. ¿Qué ocurre? Que los espermatozoides pues no sirven, y llega a la esterilidad, si no se opera. Y también puede ser que si hay muchas varices, comprimen el testículo y las arterias, que son las que llevan la sangre, pues quedan comprimidas. Entonces llega menos sangre al testículo y hace que el testículo sea muy pequeñito. Hay un testículo, por ejemplo, de tamaño normal y el otro muy chiquitín, debido a que las arterias lo están, entre comillas, ahogando. No deja que llegue sangre por las arterias. Pues son las enfermedades más frecuentes, por tanto, dentro de ese ciclo enfermedades de los hombres, el curso de andrología y, en concreto, las referentes a los testículos que hemos abordado nosotros hoy en la Escuela de Salud. La próxima semana, bueno, pues daremos paso, ¿no?, a nuevas temáticas en torno a este ciclo. Consultorio. Vamos con las preguntas que puedan llegar también por parte de nuestros oyentes, pero antes vamos a responder a lo siguiente. ¿Cómo podemos prevenir la gripe si no nos hemos vacunado? Exactamente. No todo el mundo se vacuna. Entre otras cosas porque a veces no está indicado, porque no tiene una edad en donde esté indicada o no tiene enfermedades como diabetes, enfermedades del corazón, enfermedades de riñón, de baja defensa, que lo indiquen. Y entonces hay muchísimas personas que no se vacunan de la gripe, ya digo, porque no está indicado. Uh-huh. Pero claro, pueden coger la gripe. Y a nadie le gusta coger la gripe, porque la gripe no es un resfriado. Un resfriado sabemos todos que es que los ojos están un poquito irritados, la nariz moquea, alguna molestia de garganta, pero ya está. A mí un poquito de décima, pero ya está. Es un resfriado molesto, pero que de ahí no pasa. Pero la gripe no. La gripe es como si te hubiera pasado un camión por encima. Te deja los músculos doloridos, dolor de cabeza, a veces la garganta no puedes ni tragar, a veces se complica con un poquito de bronquitis tosiendo. Recordemos que la bronquitis es cuando el pecho tiene ruidos. En el pecho lo que hay son bronquios. Cuando uno tose y dice, estoy cogido de pecho, pues eso es bronquitis. Que muchos se asustan, uy, tengo bronquitis, no pasa nada. Es decir, que la bronquitis molesta, pero en principio no tienen que se cura perfectamente con paracetamol y con mucho líquido y reposo, que no tiene mayor importancia en general, salvo que tenga uno fiebre o que la expectoración sea muy verdosa o marrón, en fin, fea, que entonces pues es conveniente acudir al médico por evitar que vaya a haber alguna complicación por bacterias, ya que tomar antibiótico. Pero en principio no hay que tomar antibiótico para la bronquitis, sino simplemente las mismas medidas que para la gripe, es decir, paracetamol, si lo tolera, mucho líquido y expectorar, sobre todo líquido para expectorar, y nada más. Pero la gripe no, la gripe son dolor de hueso, de hueso, de músculos, malestar general, fiebre muy elevada, en fin, que está claro. Entonces, ¿qué hago si yo no me he vacunado y en mi casa todo el mundo tiene gripe? O he estado, voy a consultorio, he tenido que ir a consultorio y allí estaba todo el mundo tosiendo con gripe, quedándose de fiebre y demás. Pues la gripe se contagia fundamentalmente con la saliva expulsada al hablar, al toser, o en las manos, cuando nos ponemos al toser las manos en la boca o un pañuelo, entonces las manos quedan contaminadas de saliva y ahí están los microbios, los virus, que son virus, que no tienen tratamiento con un antibiótico, como sabemos. Entonces, pues, ante una epidemia de gripe, es importante lavarnos frecuentemente las manos, por si hemos tocado algún objeto que antes haya tocado otra persona que tenía gripe, evitar zonas donde haya muchas personas tosiendo, como puede ser los centros de salud, es decir, que si me toca hacer un análisis todos los años, por ejemplo, para ver cómo está el colesterol, pues no vayamos en épocas de gripe, porque podemos coger la gripe. Es decir, que sin necesidad evidente de tener que ir en esa época, no acudamos a un centro de salud, ni a un hospital, ni sitio donde haya sospecha de que haya algún paciente con gripe. Ni nos acerquemos, porque la voz expulsa pequeñas gotitas que no vemos y podemos contraer la gripe. De todas maneras, es muy difícil de prevenir, porque tú no sabes cuando vas en autobús, cuando estás en un sitio, quién está a tu lado, si está tosiendo, esa tos es una tos irritativa simplemente, o una tos con gripe, que esa persona va a empezar mañana con fiebre y todavía no la tiene. Así, pero de todas maneras, la higiene, lavado de manos, evitar usar pañuelos de un solo uso y tirarlos cuando lo hayamos usado, y evitar sitios de aglomeraciones, es lo más importante para prevenir la gripe en personas que no estén vacunadas, y sobre todo están en sitios ventilados donde circule bien el aire, para que todas estas gotitas o estos microbios que pueden estar en pequeñas gotitas pues circulen y no estén cerca de nosotros. Uh-huh. Por supuesto, no compartir alimentos, ni vasos, ni cubiertos con otra persona que no sabemos si tiene la gripe o no. O porque al menos no tiene síntomas ahora, pero mañana esa persona ya está con los síntomas, ya tenía la gripe. En fin, yo lavarse mucho las manos y no dejarse llevar por la psicosis, porque si tienes que coger la va a coger, ¿no? De esta manera. Sí, pero de todas maneras ya digo, no acudir al centro de salud sin necesidad, pudiendo acudir en otra, dentro de un mes, ¿no? Porque a mí son cosas que son para revisiones, que no tienen bulla. En este aspecto recuerdo las indicaciones que nos decía la directora del centro de salud, que por favor a urgencias acuda solamente para casos que el sentido común dice que es grave. Sí, no para cosas que el médico de cabecera o el pediatra perfectamente en el horario de consulta normal puede atender, que no es sentido común. Por ejemplo, si a alguien le duele el hombro desde hace 2 meses, puede esperar 2 o 3 días. Es decir, no hace falta que vaya a urgencia. Y la dice, bueno, es que es más cómodo ir a urgencia porque, pero es que las urgencias no son para comodidad. Sí, son simplemente para casos que surgen y que el sentido común dice que puede empeorar o que uno no sabe si es grave o no. Todo el mundo no es médico. Y otra de las cosas que recordamos aquí es que si alguien no va a acudir a una cita médica, a un análisis o a una prueba como rayo X, por el motivo que sea, porque ese día no puede, ha surgido alguna cosa, pues que por favor la anule para que otra persona pueda utilizar esa cita. Y desde aquí también recordamos hemos dicho un poco las obligaciones, entre comillas, del usuario. Recordamos también algunas de las cosas de los derechos y el derecho a la intimidad, que ninguna persona tiene por qué decir qué es lo que le pasa cuando va a pedir cita. Simplemente, cita urgente. Son solamente decir, vengo a pedir una cita, o no demorable, urgente, porque yo no puedo esperar, y punto. Pero no tengo que decir que me pica por abajo, o me duele por abajo, o me duele por arriba, o al menos o se me ha roto preservativo. A nadie le importa, eso se lo diré al médico, o en todo caso al enfermero que haga el triaje o clasificación de pacientes, si es que lo hay, pero nunca al celador ni al administrativo, los cuales no pueden preguntar una cosa íntima, solamente se limitan a dar su cita y tomas preguntar si es para el médico o para el enfermero la cita, o le da la hora, y si no puede esperar a la hora que se le diga, pues él se encargará de llamar al médico o al enfermero y decir, aquí hay una persona que dice que no puede esperar a la una, por ejemplo, pero nadie tiene por qué decir qué es lo que le pasa, porque eso es atentado a la intimidad. ¿Cómo se diferencia un resfriado de la gripe? ¿Quieres algún oyente? Sí, es muy, muy simple. Hemos comentado ya que el resfriado normalmente es irritación de los ojos, ojos llorosos, la nariz, un poquito de mucosidad y algunas veces tornudo, un poco de molestia de garganta, y si hay fiebre, muy poca, unas décimas, 37,1, 37,2. Ahora, la gripe es muy clara, es dolor de todo el cuerpo, como si te hubieran dado una paliza, tienes que guardar cama, dolor de cabeza, tiene sensación de malestar general muy grande, y te puede coger la garganta y el pecho, es decir, toser. En el resfriado no toses de pecho, Cuando toses de pecho ya no es resfriado. O un resfriado que ha bajado y te ha dado una bronquitis, o ha empezado por una faringitis y ya tiene bronquitis. Cuando el pecho tiene pitos o mucha mucosidad, eso ya es bronquitis. Y dice, bueno, es una urgencia, no es una urgencia, nadie se va a morir de una bronquitis, no complicada, es una bronquitis normal, solamente tomar mucho líquido, para que pueda uno escupir, puede expectorar, y todo más tomarse un paracetamol. Al cabo de 4 o 5 días, una semana, pues está bien. Si apareciera fiebre, pues entonces ya tiene que ir al médico para que, si ve oportuno, le mande algún antibiótico o averigüe si hay alguna otra complicación. Pero en principio, ya digo, la gripe es como si te hubieran dado una paliza y tienes que guardar cama. En el resfriado normalmente tú puedes hacer tu faena y más o menos es molesto, pero ya está. Y otra pregunta más de un oyente en torno precisamente al ciclo anterior. Quiere saber qué es la criptorquidia y si después de la cirugía hay que hacer seguimiento. Vamos, la criptorquidia, criptor, hemos comentado que es escondido en griego, y orcos significa testículo, es testículo escondido. Y comentábamos que los testículos en su desarrollo están dentro del abdomen, dentro del vientre, y que conforme el feto va desarrollándose, pues va bajando hasta salir fuera del cuerpo. Entonces, cuando no baja del todo, cuando no sale fuera del cuerpo, se dice que hay criptorquidia, el testículo dentro del vientre escondido. Y entonces, pues, el único tratamiento en estos casos, a veces se espera, a veces que se da una medicina relajante total, pero muchas veces se opera, se saca el testículo fuera y ya está en el niño. Hay que hacer un seguimiento en el sentido de que si en el futuro, pues, es estéril o no. Porque hemos comentado que si se tarda en bajar, pues no se desarrolla adecuadamente y puede haber esterilidad, y que a veces, ya digo, hay que ver si cuando se sacó fuera el testículo ha pasado tiempo, una mayor posibilidad del cáncer, ¿no? En la criptorquidia, una mayor frecuencia de cáncer. No quiere decir que haya cáncer ni mucho menos obligatoriamente, pero hay una mayor frecuencia de cáncer de testículo en la criptorquidia. Pues son las preguntas que tenemos por parte de nuestros oyentes en el consultorio, que queríamos también añadir al propio en la temática planteada en esta escuela de salud. Hasta aquí llegamos, Antonio. ¿Algo más? La semana que viene hablaremos de las enfermedades del pene, que son también interesantes y que corresponden a otra de las patologías que solamente se da en el hombre, la andrología. Pues ahí queda también esa temática que abordaremos nosotros la próxima semana. Antonio Rodríguez Carrillo, muchas gracias por estar con nosotros. Pues hasta la próxima semana. Su punto de servicio.